Y este verano me tengo que quedar en casa, me quedo fresquito y a la sombra de un buen tordo zamorano. Quédate fresquito y ponte un buen tordito. Tordo Zamorano, los tordos de este verano. tordozamorano.com